En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Tras haber disfrutado de unos minutos fantásticos dedicados al deporte con el querido JJ Santos, aquí estamos dispuestos a acompañaros durante dos horas y media, aproximadamente, hasta las 4 de la madrugada, antes en Canarias, con multitud de contenidos que espero que sean de vuestro interés. Vamos a intentar hacer que paséis una noche en condiciones, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Muy pendientes de los fenómenos que están ahora mismo circulando en nuestro planeta Tierra. Ahí tenemos ese huracán Iván, de magnitud 5, que es la máxima constatada. Y lo cierto es que Cuba sirvió casi como barrera natural para ese huracán, rebotó y ahora se dirige hacia las costas estadounidenses. Nueva Orleans parece el nuevo objetivo, y aquí hay un pequeño problema, me contaba mi amigo Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos, y es que Nueva Orleans está 100 metros por debajo del mar. Puede ser algo tremendo. Seguiremos la pista de este huracán que no cesa. Y también muy pendientes del volcán Etna, el más peligroso, el más activo de toda Europa. Una segunda fractura se ha detectado en ese volcán, y la verdad es que los ciudadanos cercanos a ese mítico volcán están muy preocupados por lo que puede acontecer. Tenemos algunos volcanes en Europa, como el Vesubio o como el propio Teide, siempre pendientes de ser activados. Así que mucho cuidadito con eso, y los vulcanólogos están empleando a fondo estos días, sobre todo en Europa. Noche estelar para mi querido Pepín Tré y su gran revista, su afamada revista Chispa y Muelle, revista de divulgación científica o no. Bueno, pues esta noche hablaremos de cuestiones fundamentales para el buen discurrir de la humanidad. Hay que tener muy en cuenta que el rodio formó parte de la aventura humana desde ya hace algún siglo, y esta noche vamos a delimitar bien sus fronteras. Por supuesto que nos vamos a dedicar a las escuelas de pensamiento. Hoy el taladrismo, un asunto muy solicitado por los oyentes, será debatido, será analizado por el editor de la revista, Pepín Tré. Por supuesto, vuestras consultas, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Chispa y Muelle, uno de esos espacios que va a ser muy, muy, muy querido por parte de los oyentes. Y después de reírnos un buen rato, de pasarlo bien con el humor inteligente de Pepín Tré, tendremos monográfico Zona Cero. Ahí estarán Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a conversar sobre uno de los lugares santos para el orbe católico. Atención, porque tan solo hay 5 en el mundo y 3 de ellos se sitúan en nuestro país. El primero, por supuesto, sería Roma, después Jerusalén, y en nuestro país Santiago de Compostela, en Galicia, Santo Toribio de Líbana, en Cantabria, y Caravaca de la Cruz en Murcia. Y sobre Caravaca de la Cruz, sobre esa simbología, sobre ese misticismo, sobre esa devoción que hay en torno a Caravaca de la Cruz, a ese santuario además, con peregrinos, con jubileo, vamos a hablar esta noche. Hay mucha tradición y mucho que contar. Tenemos la historia de un detective psíquico muy afamado, Peter Urquhart, un holandés que dio mucho que hablar, incluso en el asesinato de Sharon Tate, la mujer de... Pues de, bueno, estamos hablando del año 1969, estamos hablando de Roman Polanski, y estamos hablando de muchas circunstancias extrañas que rodearon esos asesinatos múltiples. Peter Urquhart tiene cosas que contar, y esta noche evocaremos su historia. Noticias azul y verde, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se van a dedicar fondos a la para la nanotecnología, esa ciencia de nuevo cuño, que va a intentar arreglar problemas de semejante magnitud como el cáncer. Atención, que la nanotecnología se consolida como una de las grandes tecnologías, una de las grandes disciplinas para poder controlar enfermedades hasta ahora incurables. Correos electrónicos, gente sin escrúpulo y mucha, mucha información en vuestra querida Rosa de los Vientos. No os perdáis el programa porque viene cargadito de sorpresas. Hasta las 4 o 3 en Canarias, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Todos coincidimos, los exégetas del programa coinciden, en que Chispa y Muelle es algo distinto, algo diferente, es una nueva oferta, es algo que va calando poco a poco entre el gran público y que dará mucho que hablar en siglos venideros. Sí, porque lo que estamos realizando, lo que estamos desarrollando estos días, no es para, a lo mejor, nuestros tiempos contemporáneos, ¿no? Esto es para el futuro, para que nos analicen, para que nos investiguen dentro de 100 años, para que digan, ¿qué fue aquello? Chispa y Muelle, la gran revista de divulgación científica, a vuestra disposición. Podéis preguntar, podéis manosear a Pepín Tré. Otra cosa es lo que la reacción que él tenga, ¿no? Después de una reacción positiva o negativa, eso ya... Él es muy inconstante. Chispa y Muelle, en La Rosa de los Vientos. Para consultas, para devocionarios, para psicología, rosa.vientos@onda0.es. Mi querido editor, mi querido Pepín Tré, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estaba deseando hablar. Estaba con unas ganas. Ahora puedes hacerlo. Sí. Ahora puedes hacerlo. En primer lugar, agradecer muchísimo esta... Bueno, pues yo creo que la acogida, ¿verdad?, que ha tenido... Hombre, Chispa y Muelle, la verdad es que intentamos que sea esa revista fácil, sencilla, sí, de divulgación, que acerca un poco el desconocimiento, bueno, el conocimiento o el desconocimiento, porque realmente son dos extremos que se tocan, sí. Lo mismo el conocer o no conocer es un poquito, al final es lo mismo. Hacía, o sea, falta, por tanto. Sí, hombre, claro que sí, eso era imprescindible. Y aquí estamos intentando cumplir una labor social. Dispuestos, sí, a desvelar los misterios de la ciencia, sí. Los entresijos, sí, las gallinejas. Sí. Todo lo que acompaña, ¿no? Al... Sí, has puesto el dedo en la llaga. Sí, eso es. Sí, sigue. Aquellos bocadillos de entresijos y gallinejas, aquel olorcillo tan tan cálido, ¿verdad? Y tan... Sí, era medio fétido, medio cálido. Sí, era casi un olor rico. Te acercabas, bueno, al local, ¿verdad? Con un cariño, ¿verdad? Casi, sí, casi de rodillas. Sí, porque además lo llevabas oliendo desde lejos. O sea, si, por ejemplo, estaban Embajadores, tú ya lo olías ahí en Argüelles. Entonces, mientras te acercabas desde Argüelles a Embajadores, que son dos barrios de Madrid, sí, que deben estar a unos 26 kilómetros el uno del otro, pues ibas haciendo apetito. Y digo yo que nos acercábamos de rodillas porque era casi imposible acercarse erecto. Sí, la erección es que no es fácil, ¿eh? No, o sea, ese mantener precisamente, has vuelto a poner el dedo de la llaga, porque es que el Homo erectus como tal, sí, tuvieron que pasar, me parece que pasaron varios años, desde que no era erectus hasta que luego ya fuelo, y es precisamente por la dificultad que tiene en sí mismo esa consecución de la erección. Eso, por ejemplo, no lo hacen los coleópteros. Los coleópteros no tienen erecciones. No tienen erecciones. No tienen erecciones. Sobre, no, todo porque la democracia todavía no ha calado entre su sociedad, ¿no? Entonces... Es posible. Y que económicamente tienen niveles distintos, se dedican a otro tipo de actividad. Por ejemplo, lo que es la bolsa, lo que son los bonos del tesoro. Sí. Por ejemplo, a ellos no les... Son cosas que no les dan lo mismo. Ya, Petín, pero así entre nosotros, ¿qué, sí, ¿qué se le puede pedir a un coleóptero? Hombre, se le puede... O sea, por pedirle se le puede pedir muchísimas cosas. Que luego él esté dispuesto a darlas, porque al no tener bolsa, como los marsupias, los marsupiales llevan una bolsa, sí, y tú ya sabes que llevan de todo. Entonces ellos sí, porque tú les puedes pedir, tú a cualquier animal marsupial le dices, hazme el favor, marsupi, dame, por ejemplo, dame un tintero, ¿llevas ahí un tintero? Pues posiblemente lo lleve, y si no lo lleva, vuelve en 10 minutos, y te trae lo que tú le has solicitado. ¿Coleópteros famosos? Pues... D'Artagnan, y Benito Lampedusa, que luego ya fue humano, o sea, se le conoce más como humano que como díptero, y luego como coleóptero muy poquitín. Sí, porque de eso trabajó poco, no se le dio bien, y tuvo que abandonar para, sí, convertirse en heminóptero, ¿no? Bueno, pasó a ser cangrejo de río. Cangrejo de río, porque, bueno, pues vio que ahí él tenía una salida, él tenía una posibilidad, su madre, que era palmípeda. Sí, era palmípeda, y se dedicaba, pues sobre todo a la escritura, era muy buena calígrafa, y entonces escribía todos los escritos que mandaba el Papa Inocencio III, que él no escribía. Entonces él tenía la calígrafa, que era la madre de este joven que te acabo de decir. Inocencio III era un dictador, o sea, dictaba. Sí, efectivamente, sí, como tantos y tantos. Como generalmente los dictadores no saben leer y escribir, pues entonces lo que hacen es que dictan. Dictan. Promulgan. Sí, es que pones el dedo en la llaga en todo. Cosa que digo es que lo sabes, oye. Tenemos algunos reportajes, sí, centrales en nuestra Chispa y Muelle de esta semana. Sí. Has querido escoger, sí, de hecho has escogido. Sí, sí. Sí, he querido y luego lo he hecho. Sí. ¿Y luego lo has hecho? Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito científico, sí, pues muchos amigos, muchos estudiantes de ciencias, pues están a mal traer con el rodio. Es que no es fácil. Y yo voy a tratar, concretamente voy a tratar el sesquioxido de rodio. ¿Perdón? Sesquioxido de rodio. Es que, quiero decir, es especial, es un rodio diferente. Sí. Es un rodio, no confundirlo con el rodaballo. O sea, el rodaballo pertenece más a lo que es el mundo de la lamprea, el por mundo, decirlo de alguna manera. Por aproximarlo un poco, porque tampoco, el rodaballo y la lamprea son animales diferentes. Pero sin embargo, concretamente el sesquioxido es que tiene dos hidratos. Sí, que esa es la clave. Sí. Lo que distingue del resto de los rodios. Sí. Porque los rodios puede haber muchísimos rodios. Sí. Rodios ahí se calcula. Según Wittgenstein, que era un filósofo alemán. ¿Perdón? Que a estas horas tampoco me pidas que vocalice. O sea, Él dijo ya en su cuando hablaba con su hermana con su hermanita con Radins de idéntico apellido. Sí, el apellido era el mismo, cambiaba nada más que el nombre, los distinguían por eso, porque no tenía el apellido era el mismo, entonces sus padres decidieron ponerle nombres distintos para que a la hora de llamarle, sobre todo cuando tenían que subir a comer, porque estaban en un solar, vivían en un solar. Tenían allí unos sacos de dormir. Era una familia solariega. Sí, bueno, y que les gustaba. O sea, que eran naturalistas. Eran gente natural que vivían en los espacios exteriores, no querían vivir en el espacio interior. Como Emilia Pardo Bazán, pero sin cargo. Como Bárbara de Braganza. Sí, un poquito también por ahí, sí, porque Bárbara de Braganza también era una mujer muy natural. Muy bien, vamos acotando, vamos delimitando. Bueno. Ya sabemos perfectamente por dónde nos movemos. Sí, ¿te hablo más de sesquioxido? Sí, sesquioxido de rodio. Sesquioxido de rodio, mira, el sesquioxido de rodio, esto además te lo digo a ti, por supuesto, y por extensión, pues a todas aquellas personas que eso se lo pueden encontrar como materia a preguntar. Entonces, la cosa es sencilla. Sí. Hombre, hay una cosa confusa que ha habido siempre en el sesquioxido de rodio, porque al tener dos hidratos, tiene uno amarillo y otro negro. Entonces, eso, había gente que eran abejas. Entonces, dice, o sea, por color, por la analogía, dice, amarillo y negro, dice, pues, abejas. No, señor, no confundir, pues eso es imprescindible para reconocer al rodio. No confundir nunca abeja o abejorro en su caso, si ves que el tamaño es mayor. O sea, la abeja tiene, me parece que son 16 milímetros por pata, menos la masa corporal. O sea, sí. para ver el perímetro, si quieres el perímetro que tiene una abeja, lo que tienes que hacer es dividir la longitud de las patas por el perímetro torácico que tiene en sus bronquios. Y de ahí sale la abeja. Y de ahí sale el huevo, el huevo que luego deposita la abeja, lógicamente, para hacer mieles y para hacer todo tipo de dulces. Mieles y triunfos, ¿eh? Y mieles y laureles, mieles y triunfos. Y triunfos. Que son pastelería, sí. Que es lo que hacen las abejas básicamente. Lo que hacen es repostería. Son unas aves reposteras. Son reposteras. Entonces, esto, claro, hay mucha gente que lo ve así de esa manera y dice, ay, mira, ven una abeja y dice, no, sesquioxido de rodio. No, señor, no seas mandril. Hombre, por Dios. Que tampoco el mandril tendría en este caso nada que ver, pero es como un símil también. Sí, pero no es ningún defecto, es simplemente ignorancia. Sí, confusión. Es confuso, efectivamente. Entonces aquí, centrémoslo. O sea, si aquí ha sido de rodio, amarillo y negro, bien. Hasta ahí, bien. Capacidad de vuelo, muy poquita. El sequiosido de rodio como capacidad de vuelo, despreciable. O sea, no admitimos como volátil al sequiosido de rodio. No se admite como volátil. Entonces, con esos dos carbonatos, lo que hace, o hidratos, que es lo mismo. El hidrato y el carbonato prácticamente cambia la nomenclatura. Sí, sí. Luego está el hidrocarburo. Hidrocarburo, efectivamente. Claro. Luego está la posología, que es lo que lleva el hidrocarburo para saber cuánto carburo tienes que echar dentro de los hidratos. Eso es posología, con lo cual entonces tú ya sabes si tienes que echar a lo mejor 100 piezas o solamente 3 piezas. Sí, vayamos con el capítulo de utilidades. La utilidad del sesquioxido de rodio, muchísimo. Eso vale, pues mira, se hace nules, hules para las para sobre todo vamos el más extendido aquí ha sido el hule que se utiliza en la, debajo del mantel para que los líquidos, o sea la posibilidad que tiene el sequillosis de rollo aunque no huele es que el líquido elemento no deja que traspase a través de sus moléculas porque son moléculas impermeables. No olvidemos. Si tú quieres aislar una superficie plana, por ejemplo un familiar querido, quieres que no se moje, que no le traspase el líquido, entonces se le cubre, se le galvaniza, en una palabra, se le galvaniza con sequiósido de rodio. Entonces, este joven, o no tan joven, porque aquí no vamos a entrar en esas cosas, pues quedará totalmente preservado durante años y años del efecto de la humedad y del vuelo rasante. O sea, no podrá hacer ni vuelo rasante ni percibir la humedad. Incluso ni podrá hablar con nadie ya. Hombre, tendrá que poner empeño. Claro. Sí, pues, tiene que poner empeño. Al quedar aislado, pues, como, sí. como que le haces el vacío con el sesquiosido sí. de rodio. Sí, te crea un... te cambia el carácter, efectivamente. Sí, sí, sí. sí es sí. como si el cuerpo humano quedara dentro de una cámara Fahrenheit. Fahrenheit, me has dicho. Pues no lo sé. Si, a lo mejor es Celsius. La otra escala. Sí, la otra que hay. La otra que la, pues, la cámara la cámara del faraón, la cámara de Keops. Bueno, no es bueno, pero sí podría ser como símil, a ti sí te vale, o sea, como una onomatopeya. Lo vamos a utilizar en este caso como onomatopeya. Sí. Si tú quieres tener a un ser querido en una cámara impermeable que no tenga nada que ver con lo que es su vida exterior sentimental, o sea, quiero decir, él puede mantener sus sentimientos, pero desde luego no podrá proyectarlos a más de 6 metros por microsegundo cuadrado. Hombre, luego también podemos incorporar ya el cuerpo humano sí. Impregnado de sesquioxido de rodio. Sí, sí, lo puedes. Pues sí, a la cámara, como por el calor, ¿no? Por calor. Bueno, eso, ahí lo que pasa es que es fusión. Eso es por fusión o infusión. Son dos cosas. Puedes conseguir el mismo. Si estás prescindiendo del líquido, o sea, a tu ser querido ya no le dejas la utilización. No le dejes. Sí, se lo permites, pero él voluntariamente renuncia a eso. Entonces tú, por infusión, o sea, hay que sumergirlo. Entonces hay que sumergirlo en un líquido a una temperatura considerable. ¿Qué tal fusiona el sesquioxido de rodio, por ejemplo, con la manzanilla? Con la manzanilla mal. Va mucho mejor, muchísimo mejor va con el papel de estraza. Sí. El papel de estraza sí, porque tiene al tener esa porosidad, sí. tiene esa ligazón. Sí. Y entonces se crea una ligazón. Tú haces así. Sí, ¿no? Haces así, eso es onomatopeya. Lo que es así un revoltijo. Y entonces se funde y sale lo que era la huevera esa antigua. Sí, la huevera. Sí. La huevera que es como cartón piedra. Pero que eso es aplicable porque, ¿sabes tú que el sonido se expande por lonchas? Por lonchas, efectivamente. Entonces esto lo que hace es que aclimata el sonido al sentimiento que tengas tú de tu sí. novia, novio, sí. o ya te digo, o ser querido en general. O ser querido en general. Pero pensando en el futuro, Pepín, sí, dime, el sesquioxido de rodio tiene aplicación a lo mejor en la ISS, la carrera espacial... en los inventos que puedan, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí, porque aquí sí, tenemos sí. el problema de cuánto hay. Sesquioxido de rodio, hay muchísimo. Hay más de bueno, hombre, la cifra exacta tampoco está, pero debe haber como más de 30 y tantos kilos. 30 y tantos kilos de sesquioxido de rodio. Sí, sí, en el mundo. Pero esto va a provocar guerras incluso por su control. No, porque está repartido. O sea, tú no te encuentras un saco con 30 y tantos kilos de sequiosis. Eso está repartido en los planetas. O sea, no solo en este. ¿Dónde se encuentran los grandes yacimientos? Básicamente, en el sitio donde más, que es el punto clave, podemos decir, está en Rotterdam. En Rotterdam. Y luego está Berna y Lucerna. Berna y Lucerna es un poco el triángulo, podríamos considerar el triángulo del radio. Un triángulo isósceles. Escaleno, sí, entre isósceles y escaleno. Sí, sí, sí, a las distancias que tienen, porque son equivalentes. O sea, hay la misma distancia de Rotterdam a Kuala Lumpur, pues si restas la que hay entre Berna y Lucerna, y lo multiplicas por 6. Pero claro, amigos, tenemos que tocar todos los ángulos posibles. Los ángulos. La tragedia del becario, ¿no? La tragedia del becario que manipula el rodio, ¿no? Es terrible. ¿Cuántos becarios puede haber ahora mismo trabajando en el sesquioxido de rocío? Habrá más de... Pues sí, mira, hay 30 y tantos kilos. Eso se hace un cálculo muy sencillo. Pues tiene que haber unos 236.400 y pico. Y no hay subvención. No. Claro. No tiene. Es que se intenta mantener en el misterio. O sea, a los becarios se les intenta mantener siempre en el misterio. Claro, porque la producción de hules... El hule está bajando. Está bajando. Sí, el hule... Antes, aquí en España, además, concretamente, era un gran dispensador de hules. Sí. Casi todo el mundo, en casi todas las casas existía el hule. Había uno muy bonito, que era con el mapa de España, que era una manera de aprender geografía mientras ibas comiendo, pero sabía de geografía los mapas físicos. Con los Reyes Godos. Había otros, eso que efectivamente, que era con las distintas monarquías que había. Y luego había otro de ángeles, arcángeles, y sobre todo el arcángel San Gabriel, que era el que más gustaba por la trompeta. Porque lo que pasa es que la tocaba altísimo. Sí, es muy fuerte. El arcángel San Gabriel es bueno, o sea, tiene muy buenos sentimientos, pero toca demasiado fuerte la trompeta. Entonces te deja, de los tímpanos, te los hace vibrar. Es una vibración tal que se te caen las fosas nasales. Y te deja, pues como te deja, claro. Y fíjate. ¿El sesquióxido de rodio es compatible con más elementos químicos, con más... Con el acero. Con el acero. Con el acero, porque es metaloide. Es metal. Al ser metaloide, o sea, todo lo que sea metal, metaloide o mineral, porque también con el mineral te vale. Con el mineral va bien. Sí, con el mineral. Con el vegetal podrías hacerlo, pero por ejemplo en un almirez. Si tú utilizas almirez para lo que sea, para tus experimentos, para incluso para la escritura, que se utiliza muchísimo el almirez, quiero decir, cuando quieres escribir una cosa un poquito críptica, que no sea entendible, que haya que leer entre líneas, entonces tienes que machacar el sesquioxido de rodio, puedes ahí meter, sí, una parte vegetal, y luego metes lo que es el pequeñito, o sea, lo que es el bicéfalo, el que tiene dos. O tricéfalo, si tuviera tres. Sí. Pero el gusanito, generalmente, el que tienes que meter ahí, que es como la bebida del maguey, ya sabes, tú eres la planta del maguey, de la que sale el mezcal, que es a través del gusanito. Entonces, ese gusanito lo que hace es que absorbe esa energía que tiene el sesquioxido de rodio va soltando de una manera, en forma de goteo, en suspensión áurea. Anda ya. Sí, era eso. De ahí viene el sabor, este característico, ¿verdad? Sí, la repostería. La repostería, volvemos a la abeja. No confundir con la abeja. No. Porque no. Son unos colores muy llamativos. Es lo mismo, colores son los mismos. Rojo, bueno, el rojo es despreciable. El amarillo y el negro. Esos son los colores básicos, lo mismo de la abeja que el sesquioxido de rodio. Se desestimó el rojo porque, bueno, a ver si lo van a confundir con una abeja alemana. No. Claro, efectivamente, y porque el rojo, como se torea muy poquitas abejas, o sea, lo que se llamó la fiesta nacional, sí, que empezó con pollo, empezó con ave, empezó en ave, y luego se le quiso incluir abeja, pero claro, o sea, quiero decir, la torería no gustaba, sí, no lo gustaba. Y para finalizar este tramo, sí. Pepín Tred y sí, toda la risa, Chispa y Molle, pues grandes científicos que hayan trabajado con el sesquioxido de rodio. Pues hombre, ha estado, grandes, pero bueno. Vamos, podemos... que superen, por ejemplo, el 1,60 m. Sí, entonces sí hay. Sí, con más de 1,60 m, sí, pues mira. Que recuerde, estaba Edison. ¿Edison? Edison, sabes que lo que hizo fue trabajar a partir del sesquioxido de rodio, montó los fotolitos, los fotofosfitos, que eran moléculas nietas de payasos. Y los fosquitos. Que era repostería. Sí, son moléculas de luz. O sea, la molécula de luz. Sí. Que es lo que trabajaba Edison. O sea, había moléculas que se movían, ¿no? Se movía sobre todo la que más, lógicamente, por su tradición familiar, era el fotofosfito. Que ya digo, claro, al venir de payasos, pues era pues así, inquieta, verbenera. Es una molécula mucho más verbenera. Entonces Edison lo que hacía es, gracias al sesquioxido, les ponía, como a los ratones, les ponía sesquioxido. Entonces, claro, todos los fotofosfitos, los fotolitos y los fotones veían el... y se iban al interior, a lo que es la bombilla, sin rosca. Entonces sí. Luego ya se metían en el cristal, tú enroscas la bombilla por la parte de fuera, le pones la parte de metal, un metaloide, roscas, y eso se viene ya dentro e ilumina. Ya te da la luz que tú quieras. Exactamente. Y es lo que queríamos constatar esta noche. Amigos, al final, como siempre, todo es luz. Sí, exactamente. Se hizo, sí. De alguna forma se hizo la luz. Y el sesquioxido de rodio tiene mucho que ver en ello. En el siguiente tramo de nuestra revista Chispa y Molle vamos a abordar una gran escuela de pensamiento universal, el taladrismo. Yo creo que es de lo fundamental. Después de escuchar a Pepín Tré hablando de taladrismo, yo creo que todos lo tendremos más claro y más perforado. Eso, lo segundo. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Espero que estéis a gusto, hasta las 4 de la madrugada en Canarias, casi dos horas por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo, y por supuesto de nuestra revista de divulgación científica, única en su género, única en el mundo. Hay muchos pepines, pero de momento solo tenemos a este, así que vamos a disfrutarlo, que tenemos chispa y muelle para rato. Hemos estado unos minutos conversando sobre el codo y la verdad es que hemos llegado a, pues, a grandes conclusiones. ¿Qué gran medida el codo, verdad, Pepín? Sí. El codo egipcio, por ejemplo. Sí, porque el codo egipcio medía mucho más que el codo normando. El codo normando, sí. El codo normando me parece que era pues debía ser unos 11 metros. Y me parece que el codo egipcio no llegaba a los 45 centímetros. Hay una diferencia ahí de cultura. Siendo 45 centímetros una medida más que aceptable. Yo creo que sí. Yo desde luego la daría por aceptable. Sí. Lo otro me parece un exceso. Bueno, ya incluso con 20, 22 centímetros... Por codo. Sí. También entraría. También es aceptable, también. Sí, también se daría como aceptable, sí. Sobre todo en la cultura egipcia. Sí. Claro, porque son la cultura normanda no tiene nada que ver. Sí. La cultura normanda... Pero es por la alimentación. O sea, el alimento de un normando no tiene nada que ver con el alimento de un egipcio. Es que el egipcio se alimentaba, pues, mejor, ¿no? Quizá yo no le daría el valor de mejor o peor. Abusaba menos. Sí, bueno, es que lo hacía todo por ingesta. O sea, era mientras que el normando era por aprensión. Entonces es distinto. O sea, el alimento que penetra, digamos, en tu cuerpo, entonces ese tú lo asimilas muchísimo más. Sí. Porque tiene las proteínas. Tiene las proteínas, vitaminas, cereales. Claro. La cerealística será también una materia a tocar, ¿eh? Podrá serlo posiblemente, pero para el próximo trimestre ya, ¿eh? Porque en este vamos muy apretados. Va muy denso. Este llevamos el programa muy... Uy, no sé, la cerealística sí, la vamos a dejar. Después de Navidades, sí. Sí. Seguimos en nuestro ámbito cultural y vamos a desarrollar un asunto muy solicitado por parte de los oyentes, sobre todo los que están estudiando letras. Sí, por uno. Son las grandes escuelas de pensamiento que Pepín Tré ha estudiado con profusión. Bueno, tampoco quiero yo aquí tirarme el moco, ¿sabes? Un repasillo. Una pasadita, pero vamos, yo creo que es suficiente para poder dejar un poquito las cosas en su sitio, ¿eh? Sí, ocurre, Pepín, que sí. En el siglo XIX hubo muchas escuelas de pensamiento. Sí, ¿eh? hubo varias. Varias, incluso varias. Hubo gente que llegó a pensar y todo en el esto. Sí. Pero claro, una en concreto, fundamental, porque inspiró a muchos... Sí. Fue el taladrismo. Efectivamente. Bueno, esto viene... Claro, hay que hacer un poquito de historia, un poquitín. Esto viene a través de Sístole, uno de los, de sí, los más sí, grandes sí, historiadores, sí. Y Diástole. Posiblemente junto con Diástole. Fueron los que dieron más vida, se puede decir, a lo que es el pensamiento humano. Los que hicieron más corazón, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Le pusieron, porque era muy cerebral. O sea, hasta ahora las escuelas de pensamiento, hasta que llegaron estos personajes, eran escuelas de pensamiento vacuas, eran incorpóreas. Entonces, sin embargo, con la llegada de Sístole y de Diástole, pues ya cambió también un poquito, porque se introdujo ese concepto de lo que es el leucocito y el hematíe. Porque empezó uno solo. Hubo un hematíe y un leucocito. Entonces se cambiaron. Sístole le propuso a uno de los leucocitos, cuando fueron varios, le dijo, mira, cámbiale a Diástole, dale dos leucocitos y él te los cambia por unos hematíes. Entonces, claro, Diástole, al ver que Sístole estaba más en el empeño de ese intercambio, dijo, no, vamos a dejar solamente, lo que vamos a hacer es cambiar la... O sea, vais a seguir, vosotros vais a tener los mismos leucocitos y los mismos hematíes, y vamos a cambiar la presión. Entonces ahí surge un poco el día festivo, ese día, lo que se conoce el domingo. Ala. El domingo. Un día... Esa verbena, esa alegría que surge precisamente de esa presión, esa subida de presión por igualdad entre leucocito y hematí. Empate, podemos decir. Empate. ¿Sí? Empate entre leucocito y hematí. Entonces surge... Vamos sí, a soltar las plaquetas. Eso es. Y eso te lleva a una especie de verbena, una revolera de alegría. Sí. Y entonces digo esto... Porque precisamente en esa alegría de las escuelas de pensamiento surge esta concreta. El taladrismo la inicia a Berbiquí, que era un derviche. Era un derviche. Lógicamente, claro. Tenía una capacidad. capacidad de giro sobre sí mismo y a tal velocidad. Era un girófago. Exactamente, un girófago. Y entonces, pues claro, creaba grandes pozos de conocimiento. Esto se abandonó durante unos años y lo retomaron más tarde Black and Decker. Black and Decker eran dos, claro. Black era negro y Decker era poeta. Era Gustavo Adolfo Bécquer. Y entonces ya juntos pues desarrollaron lo que se conoce un poco hasta nuestros días por la ética con agujeros. La ética con agujeros. Y eso es ventajosísimo para todos, porque pues por aquí me entra, por aquí me sale. Entonces eso, esa alegría es lo que nos lleva precisamente a enlazar otra vez con esas escuelas de los clásicos, lo mismo de Sístole que de Diástole, que al subir la alegría sube la presión. Si sube la presión, sube el leucocito. Y al subir el leucocito, baja el hematíe. Con lo cual quedan las plaquetas como engarce, digamos como tarima. Como tarima flotante. Pues sí, puede servir. Es tarima flotante, luego le pones el leucocito, una capa de leucocito, capa de hematíe, barniza lo que sea, y eso te queda brillante, pulido, alegre y dicharachero. Y eso es lo que motivó a Black and Decker a formular la teoría, ¿no? Sí. Black and Decker fue el que lo llevaron. Black and Decker fueron en eso, bueno, por eso les dieron varios Nobel. Aquella famosa teoría de todo lo que perfora se hunde para volver a salir a través de su propio agujero, efectivamente. Cuando tú intentas hundir una cosa que está esporosa, entonces el líquido elemento, si, suponiendo que sea hundido, el líquido elemento surge como un pequeñísimo géiser y entonces se une... Por presión, efectivamente, tú lo has puesto de la llaga. Por presión, eso sube como vapor de agua, se licúa y se nivela. ¿Qué gran injusticia se ha cometido con Black and Decker, ¿verdad? Con Berbiquí. Sí, han pasado al olvido y tanto que aportaron a la humanidad y al avance de las ciencias. Muchísimo, sobre todo, hombre, se les recuerda, pero nunca con el respeto. Con el respeto que merecen. Yo me acuerdo la historia de Black and Decker, que es terrible, ¿no? Que acabaron poniendo una tienda de bricolaje, ¿no? y acabaron ahí sus días. Esos fueron sus sucesores, porque los nobeles es que al final luego no te dan para cosa, ¿eh? Y se fundieron, ¿no? Se fundieron la fortuna también, hombre, porque era gente de, pues eso, gracias a ese por aquí me entra y por aquí me sale, eso te da también un valor, ¿por qué no decirlo? Un valor ante las vicisitudes. Exactamente. Entonces cambiaron dos de las vicisitudes que tenían, las cambiaron por plasma. Bueno, tú fíjate, Martin Gruyère, ¿cómo se benefició de esta teoría? Mucho, para luego la elaboración de quesos, ¿verdad? Mucho, y Sansonite, el grandísimo poeta, que también hacía maletas, pero como poeta es más desconocido, pero como fabricante de maletas fue grandioso. Bueno, y como poeta también, bueno, como fabricante de maletas. Entonces, el taladrismo, ¿por qué no superó el siglo XX? Bueno, pues porque surgió en el XIX. Entonces, cuando una cosa surge en el XIX, tiene un tiempo. O sea, las cosas tienen un tiempo, tienen un desarrollo. O sea, es lo que se llama el ser vivo, es nace, crece, se multiplica y muere. Y lo sé. Entonces, eso, por ejemplo, aplicaba al mundo de la cometa, no da ningún resultado. O sea, tú la cometa, intentas que se reproduzca, no se reproduce. No puede reproducirse. ¿Qué le pasa al taladrismo? Que por no reproducirse, por intentar seguir un poco lo que se dice, el hilo de la cometa, entonces seguir esa especie de aura luminosa que tiene la cometa, la cometa de la anacoreta. Todas las cometas tienen siempre una anacoreta. Una anacoreta debajo. debajo o al lado. O sea, muy próximo. Si los amigos de la Rosa de los Vientos levantan una cometa, seguramente van a encontrar una anacoreta debajo. Una anacoreta. Sí, porque esto precisamente, esto he hecho mención antes de Sansonite, esa era la poesía de él. Decía, hay una cometa y una anacoreta. Ese es fue uno de los más grandes poemas que hizo Sansonite. Por eso se hizo famoso por las maletas. Por maletas, sí. Y no por otra cosa. Sí, así es la historia. Bueno, pues así es. Hemos explicado en una breve síntesis. Sí, breve ha sido, sí. Síntesis. Todo este movimiento de pensamiento... Sí. Científico en el siglo XIX, Black and Decker, Berbiquí, grandes nombres que han pasado al olvido, pero que gracias a Chispa y Muelle estamos recuperando en estas noches inquietas de la radio. Así es. Qué gran trabajo. Sí, me alegra mucho el poder sacar esto a la luz. Porque, bueno, por Edison. Al fin y al cabo todo es luz. Sobre todo con Edison. Edison era osco, ¿eh? Era osco. Era de difícil trato. Sí, sí, pero bueno, pero muy, sí, sí. Bueno, muy bueno. Como luminotécnico era extraordinario. Porque además él bueno, esto es, luego se lo transmitió también a Lampedusa. Sí, sí, y sí. Le dijo, todo movimiento es continuo hasta que se detiene. Hasta que se detiene. Bueno, pero tuvo grandes enemigos. Orram era un gran enemigo de Edison, ¿eh? Sí, lo que pasa es que era budista. Entonces era distinto. Sí. O sea, concebía la vida de otra manera. Se dedicaba al tai chi. Era así como gimnasia musical. Como gimnasia musical, sí. Es otra cosa eso. En Chispa y Muelle, tiempo para la consulta. El doctor Pepín Tré atiende gustosamente. No, no me llame doctor. En plan colegas, hombre. En plan sí, colegas. Sí, vamos a ver, vamos a quitarle esto solemnidad. No, ni doctor ni nada. Nada. De andar por casa. De andar por casa, Pepín Tré. Va a responder a todas vuestras preguntas, muy gustoso. Ya veremos. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vienes con dudas, ¿no? Vengo con muchas dudas, pero ya las iré aclarando a lo largo de varios programas. Muy bien, ¿qué dicen nuestros amigos? Sí, bueno, pues Raúl de Valencia te pregunta sobre los peróxidos yodados de la surrealidad coherente. Bueno, pues eso está dicho ya. Eso que este muchacho pone muy poca atención. La pregunta se responde en sí misma, ¿no? Efectivamente. Si tú lloras, léeme el enunciado, por favor. El enunciado es... Sí. Los peróxidos yodados de la surrealidad coherente. Por natural. Sí, es una redundancia. Un poco, sí. Bueno, un poco sí, porque si la coherencia, por lo que fuera... Porque me imagino que cuando hablas de yodados quiere decir melcromina, ¿no? Se está refiriendo a lo que es las heridas. Sí, que es un poquito cuando... Si una coherencia, por lo que sea, se cae... Sí, porque la llevas un domingo por la mañana, que la llevas a lo que sea, a comprar churros, y tú vas con tu coherencia, esa coherencia, por lo que sea, le cae un peñasco, porque hay peñascos que no saben qué hacer los domingos por la mañana, y entonces le caen a la coherencia, entonces se hiere, y entonces la llevas, entonces le das como, pero eso puede ser simplemente como antiséptico. Martín Espósito, buenas noches. Vamos con la siguiente consulta para Pepín Tré. David te tiene una pregunta para Pepín. Dice, en su primera participación comentó que el universo es poroso. ¿Quiere decir con esto que las galaxias son piedras Pómez? Pues mira. Qué gran cuestión. Ha puesto el dedo de la llaga, efectivamente. En este caso en el callo. En el callo, porque eso es el símil. Siempre la piedra Pómez se ha utilizado para quitar esas durezas. Entonces, digamos que la piedra Pómez lo que hace... El universo es blando. O sea, el universo, quiero decir, el macroéter. Para entender. El macroéter es dúctil. Es útil. O sea, tú puedes meter, por ejemplo, el macroéter en una botella, no, porque no te cabe, pero en seis botellas, sí. o sea, seis botellas llevado, por ejemplo, elevándolo a una potencia que fuera, por ejemplo, o sea, seis botellas sí. elevadas a la presión. A la presión de potencia de 1500, o sea, como potencia, estoy hablando de potencia, elevada a la 1506 potencia, sería capaz de contener el cosmos en la forma voluntaria que tú quisieras. O sea, que tú le dijeras, además entiende el lenguaje oral perfectamente. Entonces, él lo recibe a través del poro, como decía, tiene una parte de metacrilato que es la que permite la respuesta, porque si fuera todo sólido, si fuera hormigón, o sea, en todo, o sea, hormigón lleva, pero no todo, tiene que llevar, o sea, va estratificado, ya lo dijimos, lleva el hormigón, lleva la piedra Pómez, efectivamente, como símil de los planetas, y el metacrilato, que lo cubre todo y permite el tilintintin de las estrellas, tilintinear, lo que se llama tilintinín. Sí, Macarena. Pues tenemos un correo de Juan de Tenerife al que le gustaría saber qué piensa sobre la repercusión de la cochinilla floridiana lentejera en época de celo en la economía de Zimbabue y si esta no tiene nada que ver con la otra. En principio no tiene nada que ver con la otra, pero sí le puedo decir, cuidado, o sea, relajarse, porque ten en cuenta que en Zimbabue tienen uno de los más preciosísimos animales, que es la oruga canora, que es un precioso animal que precisamente se dedica, tiene como alimentación a la cochinilla, bueno. Lo que se llama la cochinilla lentejera. Entonces, cuando aparece la cochinilla lentejera, que siempre además se hace anunciar, la cochinilla lentejera nunca te sorprende, nunca te va a pillar por sorpresa, nunca te va a pillar de espaldas, porque tiene una especie de pequeños batiscafos que van están bajo el agua anunciando su presencia. Su presencia. Su presencia. Entonces, cuando ya llega por fin la cochinilla lentejera, surge la oruga canora, que es un poco, se puede considerar, es la insignia de Zimbabue. Lo lleva en su bandera. La bandera, la oruga canora. una oruga canora. Entonces, la oruga canora, precisamente, con sus cantos, no tiene que ni siquiera dedicarse a la ingesta, porque son muy respetuosos con el medio ambiente. Muy nobles. Muy nobles, muy nobles. Tú lo has dicho, son animales nobles. La oruga canora es noble, es besucona, es cariñosa. Es, bueno, quiero decir, resumiendo, es un animal de compañía perfecto. Perfecto. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Sí, Martín. Hablando de animales, Paco Aguilar dice, ¿cuál es el mejor remedio contra el chungo estrumiforme bovino? Dormir. Además es que en eso coinciden todos, ¿eh? Sí, dormir. Es que es donde el humano, donde damos nuestra máxima dimensión, es durmiendo. Eso está clarísimo. O sea, no hay logro mayor que el humano y la humana durmiendo. Bueno, es más, yo soy un defensor de la paz y entonces yo creo que los ejércitos es algo que deberían dedicarse. Mira, los generales, tío, a sobar todos, a sobar. Sí, todos a dormir. A sobar, a dormir. Pero tiempo y tiempo y tiempo. Y con esto tranquilos. Quedaría ratificada esa teoría. Sí, la de la oruga canora, sí. Sí, la oruga canora y la lentejilla de Zimbabue, sí, efectivamente. Adelante, Maca. Bueno, pues el último correo que tengo yo es algo confuso. Y es que Álvaro pregunta que Pepín 3, ¿cuándo sacan tu versión 4? Está trabajando Gate en sus cosas. Lo que pasa es que está muy liado, pues la verdad, porque es un hombre pues, que tiene que atender muchas cosas. Pero la verdad es que sí, la verdad es que están ya. Yo calculo que posiblemente a mediados del año próximo estamos ya con. Salgo con un. Es un digete, paso a ser digital, porque yo no soy analógico todavía. Soy nacido analógico, como la mayoría de nosotros. Escucha, sí, ahora sí. Ya no, claro, ya voy a ser digital porque voy a llevar unos catéteres. Los voy a llevar en sálvase a la parte. Entonces conectado a unos samples. Y yo ya no voy a tener que ir al servicio ni nada. Saldrá por la impresora. Todo esto es fase definitivo. Vamos con la última cuestión. Oscar habla de onicofagia. Dice doctor Pepín 3, ¿qué puedo hacer para superar esta adicción? Onicofagia. Onicofagia. Hombre, pues limarte las uñas. Amigo. Arregladas. Arregladitas, hombre. Vete curioso. Hombre, por Dios. Claro, hay que llevarle de cualquier manera. Bueno, pues hasta aquí nuestra chispa y muelle con Pepín 3, que ha sido fantástico. Nos hemos pasado un rato delicioso. Y vamos preparando, vamos a seguir ahondando en nuevas teorías. Sí, hombre, la semana que viene. Científicos que quedaron olvidados por el polvo. Sí. O quedaron olvidados debajo del polvo. Sí, o quedaron olvidados. O quedaron olvidados. Sí, incluso. Y el polvo se fue por otro sitio, sí. Magníficas escuelas de pensamiento que hay que reivindicar. Sí. Consultas de nuestros oyentes. Todo el maravilloso universo de Chispa y Muelle, de Pintre. Sí, lo que es el conocimiento o el desconocimiento, que al final es exactamente la misma cosa. Sí, todo es luz. Todo es luz, exactamente. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es la mugre y la uña. Es la pescadilla osca. ¿Osca? Osca, como Edison. Uy, ¿cómo era? Y al fin y al cabo, si ustedes quieren medir algo, pues recurran al codo egipcio, que tampoco está mal. Gracias, Pepín. Mejor que el normando. Hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Rosa de los vientos, dime por qué razón. Seguí sus huellas y el mar se la llevó. Su sombra me persigue desde el día en que ella se marchó.

perfecta Olivia Newton-John, nuestro gran icono de los años 70. Bueno, y sigue, porque ha anunciado un nuevo disco. Ya tiene una edad Olivia Newton-John, pero bueno, por ella no pasan los años, ni los kilos. Qué gran película Gris. Ay. Olivia Newton-John, el orgullo de Australia. Es tiempo ahora para nuestro azul y verde, y atención porque nos fijamos en algo de lo que hablamos mucho aquí, sobre todo en la tertulia Zona Cero, la nanotecnología. Atención porque esta disciplina de la ciencia se puede aplicar ahora a la medicina, y nada más y nada menos que para luchar contra el cáncer. Cuéntanos, Macarena. Pues el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha descubierto que la nanotecnología ofrece nuevas maneras de tratar el cáncer en sus primeros desarrollos, reduciendo los efectos secundarios. Esta nueva tecnología involucra el uso de instrumentos tan pequeños que pueden ser medidos a escala molecular. A esta escala la medida es el nanómetro, que corresponde a una millonésima de metro. De esta forma existe la posibilidad de curar enfermedades desde dentro del cuerpo a nivel celular o molecular. La nanotecnología tiene el potencial de incrementar radicalmente nuestras opciones para prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer, aseguró el director del instituto, Andrew von Eisenbach. Los expertos indicaron que las minúsculas nanopartículas pueden circular en el torrente sanguíneo y ayudar a encontrar las pequeñas células cancerosas en el cuerpo, o inyectarlas con drogas sin afectar las células sanas que se encuentran alrededor. Investigaciones ya realizadas han logrado desarrollar nanoaparatos capaces de detectar un cáncer en la fase muy preliminar, localizarlo con extrema precisión, proporcionar tratamientos específicamente dirigidos a las células malignas y medir la eficacia de estos tratamientos en la eliminación de dichas células. El Instituto Nacional del Cáncer va a fundar la Alianza por la Nanotecnología, en la que se combinarán esfuerzos multidisciplinarios de los sectores públicos y privados para encontrar maneras de combatir el cáncer. Bueno, pues esto es el gran avance del siglo XXI. Sin duda alguna. ¿Os imagináis pequeños nanorobots dentro de nuestro cuerpo, pues a tamaño, como comentaba Macarena, de una millonésima de micra, bueno, tremendo, y localizar esas células cancerosas, hacerlas desaparecer o fundirlas? Bueno, pues igual que con el cáncer, con otras enfermedades, esto es un gran avance, un grandísimo avance, y posiblemente estamos en el albor de una revolución médica. Dentro de unos años puede ser que los pequeñísimos robots consigan erradicar, consigan suprimir, consigan curar las enfermedades malignas. Eso es un gran avance. En esto sí que hay que invertir. Desde luego. No en otras cosas. Permiten una mayor precisión que, hombre, muchas veces imagínate, es justo lo necesario. Imagínate un tumor maligno que no precise radioterapia o quimioterapia, que son técnicas muy, muy agresivas. Exactamente. Y con la nanotecnología, pues nada, sin apenas invadir, sin apenas provocar daños, pues conseguimos este efecto tan, tan deseado. Permitiéndole al paciente una mejor calidad de vida, de esa enfermedad, por lo menos de llevar esa enfermedad. Y tanto. Te imagínate que con un pequeño pinchecito, ¡pum!, te colocan ya la solución a tu problema. Como en una peli de ciencia ficción, ¿no? Claro. Ojalá avancen y ojalá llegue pronto esa solución para todos nuestros problemas, porque que en el siglo XXI estemos pensando en conquistar Marte, que está muy bien y nosotros lo apoyamos. Desde luego. Pero que no sepamos todavía cómo funciona, cuál es el mecanismo interno de un tumor maligno. Hay muchas cosas todavía que resolver aquí, cerca, antes de irnos muy lejos, ¿verdad? Bueno, hay que seguir trabajando en todos los en todos esos sentido. La verdad es que la carrera espacial también ilusiona y nos viene, la carrera espacial ha aportado muchas soluciones médicas. Sí, desde luego. Así es, no solamente el papel de aluminio y el microondas o los pañales. No, sino muchas más cosas. Sí. Bueno, mucha gente, claro, cuando dice que es que los pañales es una tecnología que se utilizó en el... Pues sí. O sea, antes los niños éramos sometidos a un trapito y a un pico, se llamaba pico, ¿no? Claro, y nuestras madres se pasaban el día lavando picos. Sí. Claro, pues gracias a los astronautas que se colocaban los pañaletis, los dotis en el espacio, pues ahora lo hacemos con nuestros hijos. Anda que no ganamos en comodidad. Hombre, o te coges un trocito de algo y lo envuelves en papel albal, en papel aluminio. Claro. Fíjate que bien, o calentar un poquito de leche en un microondas en un minuto. Tan ricamente. Sí. Aunque yo siempre dije que eso del microondas no puede ser bueno. ¿No? Tenemos unos minutos que vamos a aprovechar convenientemente, ¿verdad, Martín? Así es, venga. Vamos con nuestros correos electrónicos, ese rosa.vientos@onda0.es. Pues el primero de ellos es de Juan José Sánchez Santos. Juanjo, dice: buenas noches a todos los rosaventeros, me gustaría un monográfico de los astures. Bueno, pues con mucho gusto lo preparamos, sobre las tribus astures. Vamos a hacerlo con... Me decía un amigo en un correo que en uno de mis libros, La aventura de los robados en Hispania, que hablaba más de los cántabros que de los astures. Pero hombre, la guerra fueron cántabras. Claro, claro, los astures lucharon y lucharon bien, pero en algunos momentos pactaron con, con los romanos. Los cántabros, en cambio, pues aguantaron hasta las últimas consecuencias. Hay que ceder a cada uno su protagonismo. Y luego también en otro libro, en La Cruzada del Sur, ya dediqué todos los capítulos que había que dedicar a los astures, a Don Pelayo y a todo ello. Bueno, o sea, que bueno. Que no se nos enfade nadie. Que nadie, que nadie. Hay para todos. Hay libro para todos. Sí. Juan Alberto de Badajoz solicita un pasaje al mítico Howard Carter, o en su defecto, al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1992. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Lo hemos hecho en monográfico Zona Cero, pero sí, en Pasaje de la Historia podemos hacer algo sobre Howard Carter, sobre la maldición de Tutankamón y todo lo que rodeó aquel mítico año de 1922. Bruno, desde Sevilla, dice: saludos. Hace tiempo que os mandé un micro relato. La pregunta es: si no lo leéis, ¿puedo volver a mandar el mismo o mandar otro? Bueno, pues si quieres. Si no tiene problema, ¿verdad? Si no tiene problema, porque le dé al botón todas las noches. Siempre lo que decimos en cuanto a los microrelatos es que, por favor, que os ciñéis a unas determinadas reglas para que sean eso, para que sean microrelatos. Luego ya cuando tengamos la sección macrorelatos, pues ya es otra cosa. Pediremos 10 folios en adelante. La propia palabra lo indica. Claro, si no, habrá que preguntarle a Pepín Tere cuál es el significado de microrelato. Micro y macro. Hombre, si le preguntamos, aclarar no va a aclarar mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí nos podemos hacer una idea. Sí. Y al final todo es luz. Bueno, pues los microrelatos necesitan una extensión de un folio, folio y poco. Así sí, es, y poquito. Letra 12, nada, rosa.vientos@ondacero.es, terror, ciencia ficción, fantasía. Eso es lo que necesitamos. Y en cuanto a este amigo, que envíe ese y que envíe el que quiera. Claro. Lo recibiremos gustosamente. Exacto, claro. Exacto. Aquí se recibe todo lo que nos envían, y luego pues a veces se puede hacer y otras veces no. Claro, y si va bien, pues ahí está Paco de León, majestático, para darle voz y contenido a ese relato. Bueno, pues ya sabe Bruno, de Sevilla. Muy bien, uno más. Pues uno más, el de Pablo, que dice que le gustaría que en tus pasajes de la historia hablaras del Reino de León y de su importancia en la Edad Media, y también pues le gustaría que reivindicaras un poco el personaje de Antonio Cánovas del Castillo. Ah, muy bien, muy bien. Ese sí que tiene un buen pasaje, Antonio Cánovas del Castillo. Vale, pues lo vamos a apuntar con mucho gusto y posiblemente esta temporada podemos hacerlo. Antonio Cánovas del Castillo. Hombre, Mateo Sagasta también tenía lo suyo. Sí, sí. Claro. Ninguno se quedaba corto. Claro, claro, por eso. Tenía también lo suyo. Creo que era sevillano. Sí. Mateo Sagasta. Mira. Está lleno Sevilla, ¿eh? Sí, sí, sí. De grandes ilustres, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y en cuanto al Reino de León, pues efectivamente, claro que tuvo una importancia tremenda en la Reconquista, en la Edad Media hispana. Y claro que en cualquier momento podemos hablar. Alfonso IX, por ejemplo, esa conquista de Extremadura a cargo del Reino de León. Bueno, pues todo esto y mucho más en vuestra Rosa de los Vientos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos. Hay que hablar de Peter Urcos, el gran detective psíquico. Tenemos noticias azul y verde, correo electrónico, mucha variedad, mucha gente sin escrúpulo. Hasta las 4, 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Preocupados por el huracán Iván, que se está acercando a las costas norteamericanas, preocupados también por el Etna, el volcán italiano, que ha sufrido una segunda fractura. La verdad es que es temible, el Etna siempre tiene mucha peligrosidad en compañía del Vesubio o del Teide. Bueno, pues dicen incluso que el Teide se puede activar en los próximos años. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Luego contaremos la historia de Peter Urcos, ese gran detective psíquico holandés que desconcertó a todos con sus predicciones hace ya más de 40 años. Bueno, pues vamos a rememorar esa peripecia vital. Además, tiempo para los correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, más azul y verde. Tenemos un dato que nos ha alarmado, que nos ha llamado la atención, y es que el tráfico de especies protegidas, de especies animales y vegetales protegidas, siguen creciendo, sigue aumentando. Y ya son miles de millones, dicen que 5.000 millones de euros los que se manejan en torno a las especies protegidas. Incluso esto va a superar ya a las drogas y a las armas, que son las que ocupan ahora mismo los primeros lugares en ese dudoso podium del tráfico ilegal de materia prima. Bueno, pues esto en cuanto a azul y verde, pero también habrá gente sin escrúpulo. Tenemos aquí una retaíla de búlgaros que están robando de todo en su país. Roban hasta redes ferroviarias, roban trenes, roban puentes, roban bombas, roban de todo. Y luego el curioso caso de un nene en Bangladesh, un nene de 4 años que fue acusado de estafa, de estafador. No sabemos muy bien todavía el motivo, luego nos explicará Noemí. Pero con 4 años fue a los tribunales, estos le impusieron una fianza y pagando esa fianza ha logrado salir libre. Recordamos que el niño tiene 4 años y ya ha ido a los tribunales por estafa, acusado de estafa. Es que hay gente sin escrúpulo en el mundo, de verdad. Los volcanes siguen constituyendo un universo enigmático, aterrador. Nunca sabemos bien cuándo despertará el volcán y qué consecuencias acarreará todo ese tremendo vómito desde el fondo de la Tierra. El Etna sigue activo en Italia, junto al Vesubio. El Vesubio, por lo visto, lleva también unos años de retraso. Dicen que puede explotar en cualquier momento el Vesubio. La última vez que lo hizo fue en el año 1944. Pero el Etna está vivo, más vivo que nunca. Y por si fuera poco, se ha detectado una segunda fractura. Cuéntanos, Martín. La furia de la naturaleza se manifiesta en Sicilia. El Etna continúa en erupción. Una segunda fractura ha sido localizada en la zona del Valle del Bove. La primera se abrió el pasado 10 de septiembre, a 2.660 metros, en la cara sureste del volcán. Aunque ninguna de las grietas constituye un peligro para la población cercana, el curso del río de lava continúa su avance. Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Catania, en Sicilia, el río de lava que emana de la primera grieta cubre 2 kilómetros de distancia. El Etna, el volcán más activo y más elevado de Europa, con sus 3.350 metros de altura, entra en erupción cada pocos meses. Sin embargo, no ha tenido una actividad peligrosa desde que en 2002 una explosión hirió a 32 personas en un complejo turístico. Bueno, está muy controladito, pero no deja de ser temible, ¿eh? En cuanto a lo del más alto, el más alto es el Teide, es el volcán, es un volcán, es una montaña volcán. En activo. En activo, en activo, está en activo. Está dormidito ahora, está dormido, pero el Teide puede... Cuando despierte, sí, y lo último, las últimas noticias hacían referencia a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí, que se podía activar en los próximos años. Sí. Yo creo que fue la última, que llame algún amigo de Tenerife y nos lo diga, 91-426-2599, pero creo que la última erupción del Teide fue allá por el año 1977, creo recordar, seguramente me equivocaré, pero fue por allí, por en los años 70. Que nos llame algún amigo tinerfeño y que nos lo diga, 91-426-2599. Muy pendientes del Etna y cuidado con el Vesubio, que el Vesubio está ahí calladito y en cualquier momento, ¡pum! Estalla. Bueno, fíjate cómo quedó lo de Pompeya. You come to me.

en aquella casa de Cielo Drive. El propio Roman Polanski le contrató como detective psíquico y volvió a fallar cuando dijo: sé quiénes son los culpables, se lo he dicho a la policía, son tres hombres. Más tarde se demostraría que fue un hombre y tres mujeres. Volvió a fallar. ¿Qué pudo con las facultades de este hombre? ¿Qué pudo con la vanidad de Peter Hurkos? Lo cierto es que muchos personajes dotados de clarividencia, dotados de psicometría, al final son vencidos por esas pocas virtudes. Al final, estos personajes mueren olvidados, como fue el caso de Peter Hurkos. El 1 de junio de 1988, a los 77 años, moría en Los Ángeles, olvidado ya por todos. Eso sí, durante el primer tramo de su clarividencia, deslumbró a propios y extraños. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Jennifer Page y su canción más resonante, Crash. Mira qué cantantes, Martín, mira qué cantantes que se quedan solo con un solo éxito, ¿eh? Sí. Quedaron ahí Jennifer Page con este éxito. Pero está. Lo bien que suena, ¿eh? Ya, más que de vez en cuando recordarlo. Suena muy bien y es muy mona, ¿eh? Es muy mona ella. Muy mona. Y por una I no se quedó en Jennifer Página, ¿no? Jennifer Page. Bueno. Es la hora. Fíjate que lo de Peter Hurkos nos ha emocionado a todos, ¿eh? Sí. Pero lo de Martín yo creo que empieza a superar fronteras. Nos ha superado, sí. Sí. La verdad es que hay una suerte de cantantes, Noemí, que al final es difícil recordar incluso sus nombres, pero en Norteamérica hay un montón de chicas cantando ahora mismo, haciendo buenos trabajos, y la verdad es que no me acuerdo de ninguna. ¿Por qué será? Bueno, sí. Está, ¿cómo se llama? Esta que está muy de moda. Mucho. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo se llama, hombre? A ver. Cachis. A ver. Empieza por... Bueno, ayer pusimos a Maraya Caraya, ¿no? Sí, pero eso no está muy de moda, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y está Celine Dion, que es de Canadá. Sí. Luego tenemos al mito, que es Barbara Streisand. Sí. A ver. ¿Cómo se llama esta chica que canta lo de Toxic? Britney Spears, muy devaluada también. Sí, un poquito. ¿A ti te gusta Britney Spears? No mucho, ¿verdad? ¿Tampoco te gusta? No mucho. ¿A ti? Me gusta las cosas que hacen en sus videoclips. ¿Se refiere a cantar? Y luego esta chica que no habla español, que se llama Cristina Aguilera. También. Sí, es verdad. Que dice que ella no habla español, pues no. Anda, qué vergüenza para su padre, ¿verdad? Desde luego, pues sí. Claro. Toda la vida pagando un colegio. El padre, que es ecuatoriano, claro, sí. Dice toda la vida pagando un colegio y al final no puedo comunicarme con mi hija. Qué cruda realidad. Bueno, y luego está Esther. Esther, sí. Esther. Esa no pasa de moda nunca. Ya empezamos a las 3:30. Bueno. Sí, es el brote. La pastillita. Alicia Keys. También. Alicia esa Keys. Me gusta a mí mucho, ¿eh? Sí. Esa canta sí. Muy bonito. Alicia Keys. Está muy bien. No, hombre, ahí quedó. Pero esta que estará de moda. Pero vamos, hombre, a ver, Juan, ¿cuál? ¿A cuál te refieres? Una pista. Empieza por... Vamos a ver cómo se llama, que... Pues esta no es mí, es esta que... ¿No es mí? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Quién? Nora Jones. Nora Jones, no, no, no, no. No. Que es así, tiene un toque mulatito. ¿Toque mulatito? No sé, como no sabe Beyoncé. Beyoncé, por ejemplo. Beyoncé. Premio. Martín, ahí, Lando Fino, Beyoncé. Otro perrito piloto. Canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien y también está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Y luego están los grupos corales. Sí. Que ya no sabes quién es quién, porque todas cantan igual. Sí. Las Destiny Childs. Sí, son todas muy parecidas. Beyoncé es de... Claro. Sí. Como además luego es eso, se separan y forman grupos diferentes, claro. Y en solitario. Y luego este grupo que ha salido ahora, las Supremes, ¿no? Que... Sí, eso es muy moderno. Son muy jovencitas ellas, yo creo. Con su líder, Diana Ross, ¿no? Diana Ross, claro, las Supremes. Y luego estaban las Ronettes. ¿No os acordáis de las Ronettes? Qué bueno. Pero hombre, lo de Be My Baby. Claro, hombre. No sabíamos que eran las Ronettes. Las Ronettes y las Crystal. Esas tampoco son de la época. Claro, son de la época. ¿Es que no habéis visto la película Cuadrofenia? No. No. Ese día no fui al cine. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, y luego está Jennifer López. Sí. Jennifer López, que también. Pero eso ya no se sabe muy bien si es cantante, actriz. Eso es, el culito más valioso. ¿Qué es? Pero Martín, por favor, no seas... J-Lo, hombre. Que se ha casado ahora con el chico este fibroso. Con Marc Anthony. Marc Anthony, que canta muy bien, ¿eh? Sí. Marc Anthony, yo creo que ahora mismo es el valor en alza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y Cheyenne, ¿no? Cheyenne, no sé. Bueno, lleva ahí unos años, ¿no? Sí, hombre, Cheyenne está muy bien. Cheyenne está muy bien. Con Salomé, ¿no? Y a mí me encanta. Pero o sea, ya las coreografías. Sí. La última es la de Torero. Torero, ¿no? No, Torero es anterior. Y luego está Ricky Martin. Bueno, ¿qué hace? Sí, está un poco como, ¿no? Aislado en su burbuja energética. Sí, aletargado. Se ha quedado ahí un poco atrás, ¿eh? Y Luis Miguel. Luis Miguel. Hombre, Luis Miguel. Exnovio de María Carey. Sí, sí. Que viene a España, ¿no? A finales de este mes. Sí. Mira qué bien. Yo cuando estuve en Puerto Rico, claro, dicen que es Borinqué. Borinqué es el antiguo nombre de la isla. Uh-huh. Y dices, es Borincúa. Es Luis Miguel, siempre, claro, presumen que nació allí, en Puerto Rico. Sí. Porque, aunque parece mexicano, pero él es de padre español y nació en Puerto Rico. Y allí le llaman el monstruo. Le llaman el monstruo. El monstruo. Luis Miguel, que además, yo lo he contado en alguna ocasión, tiene un pequeño vicio, sí. Y es utilizar unos calcetines que solo se dan en España, que son los calcetines ejecutivos. Uh-huh. ¿No sonarán esos calcetines? Sí. Finito. Esos son las debilidades de Luis Miguel. Fíjate. ¿Tú cómo lo sabes? Pues hombre. Pero a lo mejor le suda mucho el pie. Hombre. Y luego tiene otro pequeño vicio, él siempre cuando va en la limusina, siempre lleva detrás una neverita y una pequeña despensa. Uh-huh. Porque, claro, le gusta comer. Está fornido. Exacto. Sí. Y su pecado son los guacamole con salsitas. Bueno, entonces lleva esa neverita en la limusine, abre la neverita, empieza a sacar guacamole como un descosido. Iba ahí dándole al tema. Eso, Nacho. Nacho con guacamole. Eso. Nacho con guacamole. Eso es lo que más le gusta. Qué rico. Sí. Ándale. Sí. Qué grandes cosas, ¿verdad? Sabemos de Luis Miguel. Pues creo que estaba preocupado por su caída de pelo. Sí. ¿Que estaba preocupado? Por su caída de pelo. Hombre, claro. No. Mira, Luis Miguel tiene ahora 34 años. Uh-huh. Está ya algo deteriorado, claro, porque tanto ir y venir, él empezó con 12. Sí. Él es Aries, porque tiene un disco que se llama Aries. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Monográfico sobre Luis Miguel. Y fue novio de la Mariah Carey, ¿no? Sí. Claro. Apuntaba a Noemí. Sí, que luego la chica se deprimió. Se deprimió porque la chica también es de buen comer. También. Entonces se daban muchos homenajes. Los dos. Claro. Se quedó sin el guacamole, claro, y pues así no se puede vivir. No. O sea, si a ti te gusta comer, tienes que comer. Efectivamente. Claro, entonces, claro, la Mariah Carey se puso un poco, digamos, entradita en carnes. Sí. Así como un poco fondú. Un poquito sí. Fondú. Y lo tuvieron que dejar. Claro, me extraña. Porque no había manera. No. Así que, pero luego, fíjate, es dejarlo, que le pasa lo mismo a Nicole Kidman. Uh-huh. O sea, están como así, como oprimidas, ¿no? Sí. Bajo el techo ahí. Oh, sí. Y claro, pues se despiden de sus amores y bueno, se ponen estupendas. Se desmelenan y se sueltan. Porque Nicole Kidman ha protagonizado ya como 83 películas después de dejar a Tom Cruise. Desde luego, yo siempre lo digo, pero es lo mejor que la pudo pasar, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho Nicole Kidman, ¿eh? Ya lo sabemos. En, en Los Otros estuvo... ¿De acuerdo? Bueno. Ahora tengo que coger esta película, este DVD. ¿Cuál? El DVD, esta de Cool Mountain. ¿La habéis visto la de Cool Mountain? No, no. ¿Ah, tú sí? A ver, ¿y qué tal? Ah, pues está muy bien. Ya está, vale. Gran crítica cinematográfica. No vamos a desvelar el trama. La trama está muy bien. Está muy bien. En resumen. Tiene su duración, sus personajes, ¿eh? Sí. Su guión, sí. Los paisajes muy bonitos. Luego, qué gran recurso es Martín, ¿eh? O sea, cuando... Está muy bien. Cuando dices, bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar? Pues, llama a Martín, ¿eh? Que él nos va a orientar. En la que sale muy guapa es en la de Mujeres Perfectas. Ah, Mujeres Perfectas. Perfectas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, bueno, podemos contar el final, ¿no? Que sale muy... No. Imposible, ¿eh? Pero ahí sale muy guapa. Simplemente, ¿eh?, que se producen unos cortocircuitos, ¿no? Uh-huh. Claro, eso es el... Ahí está bien, Nicolás. A mí me gusta ahí porque hace como muchos papeles en uno. Sí. Bueno, está muy bien. Pero vamos a decir también en su beneficio que Tom Cruise también ha hecho muy buenas películas después de la separación. Sí. Porque la del Último Samurái a mí me gustó. Yo no la he visto. Muy bonita. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho la del Último Samurái. Es una muy buena película. Bueno, habrá que verla. Sí, bastante muy bien recreada. Y los enfrentamientos... Está muy bien, ¿verdad? Sí. Que no vamos a contar. La recomendamos. Para no destriparla, ¿no? Porque vamos a comerle espacio a Escribano. No, es de un samurái. Es de un samurái con sus aventuras, sus cosas. Y hasta aquí podemos leer. Sus trajecitos de quita y pon. Eso. Sus espadas. Eso, y venga y dale y toma. Porque fíjate qué traje se pone. Sí, porque no es el suyo. No, es el de cuñado. El de cuñado. Por parte de esposas. Claro, bueno. No se puede poner. Y tras esta disertación, entramos en territorio de azul y verde, y ahora sí nos preocupamos un poquito, nos ponemos serios para hablar del tráfico ilegal de especies protegidas. Es uno de los grandes negocios ilegales que existen en el mundo. Tras el tráfico de armas, tras el tráfico de drogas, está este, el tráfico de especies protegidas, ¿verdad? Tanto animales como vegetales. Millones de animales son vendidos y revendidos cada año en beneficio de unos cuantos bolsillos. Lo cierto es que la cifra sigue aumentando y Noemí Bouza nos trae las últimas informaciones. Así es. El comercio de especies en peligro de extinción supera ya los 5.000 millones de euros al año en el mundo y afecta a cientos de millones de animales y plantas. En España lo sufren sobre todo los loros y papagayos que se utilizan en el ámbito doméstico y los reptiles, cuyas pieles se usan para fabricar complementos, según comentó Alfredo Bonet, que es el secretario general de Comercio Exterior. Actualmente, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, la CITES, ofrece diversos grados de protección a unas 5.000 especies de animales y 28.000 especies de plantas, pero no todas están en peligro de extinción. Esta convención se reunirá próximamente entre los días 2 y 14 de octubre en Bangkok, donde debatirán varias propuestas, entre ellas la japonesa, que defiende la comercialización de algunas especies de ballena, postura no compartida por los países de la Unión Europea, entre ellos España. Otra propuesta a debatir será la de países africanos, como Sudán o Sudáfrica, que piden el levantamiento de la prohibición de comercializar con partes del elefante. España sería partidaria de esta propuesta siempre y cuando fuera acompañada de otras medidas que garanticen la conservación de esta especie. Bueno, pues aquí tenemos la eterna polémica sobre la caza indiscriminada de elefantes. Existen todavía unos 200.000 elefantes en África. Y claro, de lo que se quejan algunos países es que ya no hay recinto ni parque nacional adecuado para contener muchos. En Zimbabue, en Sudáfrica, en Sudán, dicen, bueno, ¿cómo podemos proteger estos elefantes? Tenemos 25.000 metidos en pocos kilómetros cuadrados. Hay que ir haciendo caza selectiva o tal, porque claro, las rutas de los elefantes ya no existen. Esto se ha roto, se rompió hace ya muchos años, en los años 60. Los elefantes ya no trasiegan por el continente africano y simplemente se limitan a los lugares destinados para ellos. Y estos, la verdad es que no son muchos. Bueno, pues esa es la polémica. ¿Qué hacer ahora con esos 200.000 elefantes? Algunos piensan que sobran la mitad. A mí me parece una locura que se pueda decir que sobran la mitad de algo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y en cuanto a las ballenas, pues ¿qué vamos a contar de los japoneses? Sepamos. Japoneses, noruegos, irlandeses, la verdad es que están locos por seguir cazando ballenas. España, afortunadamente, dejó de hacerlo en el año 1982, cuando se amarró la última flotilla de balleneros, quedaban 5, estacionados amarrados en los puertos del norte, y bueno, se desestimó ya la posibilidad de seguir cazando ballenas. Y luego, por favor, no me tengan especies exóticas en casa que no llevan a nada. Hace poco en Madrid se ha descubierto una tortuga de casi 4 metros, me parece, un ejemplar tremendo, además carnívora, con lo que estaba hostigando todos los ecosistemas madrileños, se lo estaba comiendo todo. Pero claro, si a esto sumamos que en el pantano de San Juan, también en Madrid, se encontró una piraña. Sí, es verdad. Tú imagínate que te estás bañando, y de repente, hola. Martín, con lo nervioso que es, se mete en el pantano, le pica la piraña y empieza, vamos, lo de andar sobre las aguas, eso no es nada. Se queda en un juego de niños. Sí, es en polvorosa. Claro, tenemos ahí un serio problema. Y luego, pues claro, a los niños les hace mucha gracia tener un galápago, tener un loro, tener un papagayo. Pues primero solicitemos el CITES, que cada animal lo lleva, y sobre todo se ha criado en cautividad, entonces no hay ningún problema, pero a veces estas especies han sido introducidas de forma ilegal. Y claro, al final el zoológico de Madrid o los centros en Barcelona, en Málaga, en Jerez de la Frontera, pues se ven saturados con estas especies incautadas en los aeropuertos. Y esto es otra tragedia. Pues sí. Esto es otra tragedia. Cuando logran interceptar un cargamento de animales, porque es así, lo llaman así, cargamento de animales, y ves que de los 15 monos han muerto 6 en el viaje. Sí, es algo tremendo. Y que los furtivos, los que trafican con ellos, es que ya tienen calculado que van a morir esos 6 en el viaje. Sí, tienen todo previsto. Es una barbaridad. Es una pena, deberían tener más controles. Sí, sí, sí. Otros que intentan pasar pues crías de serpientes protegidas, de especies de serpientes protegidas, en la misma ropa, ¿no? Y claro, dices, no le picará en... Bueno. Dice, ¿tiene algo que... que declarar. Que declarar. No, no. ¿Pero qué le pasa? Nada. Ay, señor. Vamos con esos correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Martín Espósito. Venga, vamos con uno de FGV, ¿no? Sabemos la identidad. Que se esconde detrás de estas tres letras, FGV, ¿vale? Pero seguro que lo descifras sí. Rápidamente. Rápidamente. Hola, amigos. Hola. Hace poco estuve en Italia. ¡Ey! Concretamente en Cassino, donde está la abadía de Monte Cassino, fundada en el 529. Como su nombre indica. Dice, es como la abadía del nombre de la rosa, pero en grande. En grande. La casa madre de los benedictinos. Sí. Bueno, pues bien, en la Segunda Guerra Mundial hubo una gran batalla. De hecho, el ejército aliado lo destruyó completamente, creyendo que allí se ocultaban los alemanes. No, creyendo no, es que se ocultaban los alemanes. Y se dice que fue reconstruida en 3 años sin recibir un solo duro de los americanos. Claro, es que Monte Cassino es una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Yo estuve pues hace ya 5 años en Monte Cassino. Además, es muy curioso porque tanto que se dice que fueron los norteamericanos, hubo tropas de muchísimos países, hubo hasta brasileños. Sí, sí, hasta brasileños luchando en Monte Cassino. El sitio estaba defendido por los paracaidistas alemanes y fue una batalla terrible, y aunque se pactó efectivamente no destruyó el monasterio, pero al final los alemanes mostraron una resistencia tan obstinada que los tuvieron que sacar a bombazos. Y bueno, pues hay unos monumentos que recuerdan aquel suceso. Y bueno, pues sí, tiene pues, su pasaje de la historia. Pues ¿sí? Eso es lo que te pide, un pasaje de la historia sobre el tema. Correcto. Macarena. Jesús nos ha escrito un correo y nos cuenta que acaba de leer el bestseller de Dan Brown, El Código Da Vinci, y que se ha quedado de vuelta y media con el libro. Y que le gustaría que comentaras, pues, qué hay de cierto en el libro y qué se ha inventado el autor, que según le han contado al parecer es mucho. Pues hombre, es una novela. Claro. Siempre lo decimos, es una novela muy entretenida. Yo estoy a favor del Código Da Vinci, y es más, mañana vendrá Javier Sierra y en su espacio hablaremos pues de la novedad de Dan Brown, que no es tanta porque es el segundo libro que lo reeditan ahora en España gracias al éxito del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. Mañana vamos a hablar de él con Javier Sierra, y por supuesto que vamos a hacer un repaso al Código Da Vinci y a todo el fenómeno en torno a Dan Brown. A mí el libro me parece muy bien. Ahora, ¿que está cuajadito de errores, de bulto? Pues sí, sí. Sí. ¿Que tiene, que el Opus no sale bien parado y que incluso dice que hay monjes del Opus? No existen monjes en el Opus Dei. Y bueno, pues para los que llevamos años y años hablando de estos asuntos, pues es una novela casi infantil, porque habla de cosas obvias. Sí, lógico. Claro, y un investigador de prestigio, como es el protagonista del libro, no puede pararse a hacer así, rascarse la coronilla diciendo, caramba, ¿qué quiere decir este enigma? Oh. Claro, o sea, tiene cosas pues del ego. Claro, pues sí. Claro, lo que pasa que, bueno, eso no quita para que el gran público se acerque a estos asuntos y diga, pues hombre, voy a investigar un poco más en la vida de Leonardo da Vinci, porque me ha interesado, en sus cuadros, voy a investigar un poquito más en determinadas hermandades secretas, en el priorato de Sion, y ese es el verdadero secreto, esa es la verdadera clave del Código da Vinci, que nos invita a pensar y a seguir estudiando estos misterios. Así que yo muy a favor del Código da Vinci. Yo también, ¿eh? ¿Tú también? Sí, a mí me... Muy entretenido. Sí, es una novela y por lo menos te tiene entretenido. contenido. Y no se le puede pedir más. Exactamente. Exacto. Y Ángeles y Demonios, pues mañana se está leyendo Javier Sierra, El Tocho, son 606 páginas, nada más y nada menos. Dan Brown tiene tres libros, La Fortaleza Digital, que pasó sin pena ni gloria, Ángeles y Demonios, que se vendió algo más, y luego El Código Da Vinci, que fue la explosión, ¿no? Con 5 millones de libros vendidos, 500,000 de ellos en España. Bueno, pues la primera edición que se va a poner en marcha de Ángeles y Demonios el próximo viernes ya arranca con 500,000 de copias, 500,000 de ejemplares. Tremendo. Sí. Y por cierto, una gran editorial española ya ha adelantado 1,000,000 de euros por la siguiente novela de Dan Brown. Madre mía. 1,000,000 de euros. Ahí es nada. El amigo, fíjate que era profesor de inglés. Mírale. Dice, ¿inglés de qué, hombre? Eso no da para mucho. No da para mucho. Sí. Así que, y la película ya en marcha también, la del Código Da Vinci, protagonizada por Russell Crowe, que es tu actor fetiche, Noemí. Sí. Claro. Lo sabes todo, ¿eh? Hombre, claro. Me tienes al nadar. Que Russell Crowe está muy bien el australiano. Bueno, pues cuéntanos tú si fuera... Pues a ver, el mío es de Geray, de Gran Canaria, que se considera un rosaventero hasta la médula, y quería proponeros como pasaje de la historia la conquista de las Islas Canarias, o de alguna de ellas. O de alguna de ellas. Bueno, pues vamos a tener también muy en cuenta, es un pasaje muy solicitado, y seguramente este año sí que va a entrar por fin la conquista de Canarias. A ver, Martín. Javier dice, acerca de posibles psicofonías... decir al respecto que yo también he escuchado varias veces una voz de fondo que creo que es la de Silvia Casasola. Pues sí. Pues sí. Es nuestra psicofonía preferida. Es nuestra psicofonía, o sea, cuando tú estás a lo mejor echándote la siesta o estás comiendo, escuchas... Sí, Silvia, sí. Reaccionas, ¿no? Y además, Javier quería proponer un pasaje de la historia sobre Isaac Newton y su famosa ley de la gravitación universal, que tanta influencia tuvo en la ciencia moderna o en su defecto de algún otro científico. Muy bien, con mucho gusto lo haremos, Isaac Newton. Son nuestros correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. Ay, querida Macarena, cuánta gente sin escrúpulo hay por el mundo, ¿eh? Ay, demasiada. Cuánta gente sin escrúpulo, y nosotros estamos aquí para informar, para contarlo. Hombre, por supuesto, para advertir por lo menos a la población. Eso es. Tenga usted cuidado, porque si tiene un puente, porque hay mucha gente que tiene puentes en propiedad... Hombre, cantidad. Pues, no estaría yo muy confiado, ¿eh? Unos búlgaros que están especializados en desmontar puentes y llevárselos. Noemí Bouza ha investigado todos los extremos de esta información. Pues sí. Hemos sacado con esa tranquilidad que la caracteriza. Hombre, por supuesto, no hay que perder la calma. Exactamente. Ante estas noticias tan terribles, ¿no? Que nos asolan. Que te quedas sin palabras. Esto se trata de una mafia búlgara, ¿no? Pues sí, más o menos. Más o menos. Pues sí. Pues sí. No, porque por una parte hay como grupitos de ladroncitos, pero que roban... Como los clics. Ha sido un poco los diminutos. Sí, pero... los diminutos. No, pero porque lo hacen para venderlo y sacarse unos dinerillos. Claro. Y luego lo llevan a la chatarra. Claro, o sea que tampoco es una mafia organizada. No, es una mafia bruta. Incluso ha habido dos adolescentes que se han llevado un busto de su instituto. Sí. Y nada, lo han vendido para... jugar en los cibercafés. Fíjate de lo que se entera uno, pues sí. Robando ya los bustos de sus institutos, ya sabes. ¿Pero qué bustos? ¿De qué personajes insignes estaremos hablando? Porque seguro que era del director del colegio, que le tendrían manía y dirían, venga, vamos a quitarlo de en medio. Pues muy mal en Bulgaria que tengan bustos de directores de colegio, ¿eh? Sí, porque te presta cosas así, bueno, sí, entonces, como estas. ¿Es una red? ¿O son grupos aislados son que grupos, operan por su cuenta? Son grupúsculos. ¿Grupúsculos? Sí. Son grupos de gente sin escrúpulo. Eso. A ver, se han llevado hasta la fecha. Mira, dos bustos. Sí, se han llevado hasta puentes. La fecha también se la han llevado. Se han llevado puentes, vías férreas, bombas y monumentos. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, es algo tremendo, porque tú imagínate que tienes que ir al pueblo de al lado... Y tienes que cruzar un puente y te encuentras con que no hay puente, que se lo han llevado. Aunque se lo han llevado los vulgarcitos estos. ¿Pero cómo puede ser que alguien se lleve un puente? No, pues se pone venga, empieza tú por ese extremo. Tú por un lado, yo por el otro, ¿no? Primero la dovela, luego... Oye, esto puede empezar, ¿eh? Sacas un tornillo, sale otro... Pero lo que más les ha indignado a la población de Sofía... Sí. Es que se lleven las campanas de la iglesia porque lo consideran pecado. Hombre, claro. Por Dios, hasta ahí podríamos llegar. Con la iglesia no se juega. Y, perdona, pero el puente ¿cómo se lo llevan? ¿Así como a pulso? Pues yo creo que lo desmontan. Y se lo meterán en un camión o algo, no sé. Lo desmontan. Yo también creí que se llevaban la pieza entera. Yo pensaba que lo elevaban claro. sobre sí mismo. Y decía, venga, una, dos. A lo mejor si es un búlgaro muy forzudo. Hombre, yo me acuerdo de Cristo estoico. Estoico. Sí, es verdad, es capaz de llevarse un puente. ¿Eh? Era rudo, ¿eh? Sí, era osco. Era osco. Tú imagínate 16 estoico, ahí dice, venga, vamos a tener aquí huevos. Y a la de tres. Bueno. ¿Pero el puente se lo llevan para ponerlo en otro sitio? No, para fundirlo. Vale. Para chatarra. Para chatarra. Llegan con el puente a la chatarrería y dice, ¿cuánto me das por esto? Cuarto y mitad de puente. Dice, pues sí, es así. Bueno, dice, espérate que lo pese. Bueno, y también bombas, ¿no? Sí, bombas. Para fiestas populares. No, eso es un asunto un poco más peliagudo, porque sí. Ha habido gente que se ha llevado granadas y algunos han resultado heridos. Incluso sí. Ha habido algún muerto. Pues es que hay que ser bruto. Claro, ¿eh? Sí. ¿Y esto qué será? Y dice, pues no sé, tira de ahí de esa arandela. A ver qué sale. En fin. Bueno, y lo último, que se han llevado campanas de las iglesias también. También, que se llevan de todo, ¿eh? Sí. O sea, aquí a la mínima dejas a la abuelita y se la llevan también y la venden como chatarra. Pues, a lo que estamos llegando, qué barbaridad. Bueno, pero esto no es nada, esta gente sin escrúpulo no tiene nada que decir ante este caso tremendo que nos llega desde Bangladesh. Niño de 4 años acusado de estafa. Pues sí, o sea, es algo ya tremendo. En la escuela infantil están desolados. De estafa y falsificación, pero lo mejor es que al niño le han puesto pues la fianza, pero al padre lo han metido en la cárcel. Ah, lo han hecho al responsable. Claro. Y en Bangladesh estas cosas tienen su problemática, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo fue? ¿Qué hizo el niño? Pues la verdad es que no se sabe muy bien. Tampoco se sabe. No. Es este niño, el angelito, que se llama Abu Zafar al-Nasif. Es uno de los 8 acusados, o sea que hay más, pero no sabe que cuántos años tendrán. Es una red infantil o algo. Son ladroncitos. Han llevado a este porque es mayor. Claro. Es que este era el cabecilla. Se hacía pasar por Minillo. Este estaba falsificando matrículas en el colegio. O chupetes, sí. Entonces, pues nada, le han acusado de estafa y falsificación. Sí. Y como el niño tiene 4 años, pues claro, al padre. Sí. La metió en la cárcel. Y el padre como diciendo, yo no tengo nada que ver con mi hijo. Bueno, el padre ha recurrido a la sentencia, pero le han dicho que en Anay de la China. Hombre, es que ya han dicho. Que bien. Alguien tendrá que pagar por... Sí, por la falsificación. Por ese delito. Claro, que falsifica pasaportes a lo mejor o... Pues, los babis. A lo mejor, sí. Va a ser eso. O la documentación de la guardería. O la papilla, los potitos. Cualquier cosa. Sí, no sí, se sí. sabe. Gente sin escrúpulo, ¿eh? Hombre. ¿Cómo se puede llevar un niño ante un tribunal y hacer pagar la fianza al papá? Pobre papá. Hombre, seguro que era el papá el que falsificaba y estafaba y decía, no, la culpa es del niño. ¿Tú crees? No sé yo, ¿eh? Es como Martín, qué bueno es tener cerca al niño para echarle la culpa de todo, güey. Hala, venga. Cualquier día te llevan a ti, entonces. Sí. Lo que haga Martín. Sí, cualquier día. Yo lo he asumido ya, ¿eh? Bueno, ten cuidado, Juan. Lo mío con Martín es un sacerdocio. Sí. Es una vocación, es una obligación, una ONG. Y bueno, pues ahí está, mira lo que lustroso. Mira. ¿Cuánto te quiero? Mira qué guapo. Qué relación más bonita. Mira que mi Digi Martín, qué barbaridad. Bueno, pues gente sin escrúpulo, el niño de Bangladesh. ¿Cómo se llaman los de Bangladesh, Noemí? Bangladeses, ¿no? Bangladeses. Son bangladeños. Pues es lo que había dicho yo, ¿no? Bangladeños de seños. ¿De seños? Rápidamente, Martín. ¿Qué pasa? Teclea. Vamos a ver. Bangladesh. Gentilicio. En un momentito. Fíjate cómo se enciende. Qué esfuerzo hace. Fíjate cómo se enciende. Mira qué mente. Mira, elucubrando ahora mismo. Está lúcido. Localizando la página de Bangladesh. Entrando en su propio idioma. Sí, porque va sobrado. El bangladesí. Anda, que cómo lo demos con él. Fíjate cómo manejando las dos. Ambidiestro. Hombre. Ambidiestro, fíjate. Qué y maravilla. Este chico hubiese servido para tocar el clavicordio, ¿eh? Sí. Es un baje en potencia, míralo. Ya veamos, lo tiene. A ver, ya lo tiene. Bangladesí. Bangladesí. Es. Que son los nativos de Bangladesh. Fíjate. Bangladesí. Lo he acertado de casualidad yo, ¿eh? De casualidad. Bueno. Como que no quiere la cosa. Sí. Bueno, pues para terminar, vamos con los últimos correos del día. Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues vamos a ver mi si fuera, porque lo he perdido, ¿eh? He perdido mi si fuera. Ah, ya. Mi si fuera es de un oyente que tiene una amiga colombiana que reside en Canadá y que nos pregunta cómo puede hacer para escuchar nuestro programa. Pues muy sencillo, a través de OndaCero.es. Efectivamente. Puedes escuchar en tiempo real, OndaCero.es. ¿Tú puedes pedir tú si fuera, querido amigo Bengalí? Otro mail. Vamos con él. Nos piden un pasaje de la historia sobre la batalla de Talavera. Es que los de Bangladesh son bengalíes. Ah, claro. Bengalíes, claro. De ahí la confusión. Estábamos en ello. Claro, sí. Y hablan el bangladesí. Muy venga, bien, vamos pues, os pido un pasaje de la historia sobre la batalla de Talavera. Yo le doy su espacio. Ya, haces bien. Su territorio. Claro que sí. Su burbuja vital. Y que no se la pinte, ¿no? Exacto. ¿La batalla de Talavera? Sí, una de las grandes batallas de la Guerra de la Independencia. Pues sí, señor, sí lo fue, así que lo apuntamos con mucho gusto. ¿Tu último correo, Noemí? Pues a mí es de Fernando, que dice, me gustaría que hicieras un pasaje de la historia sobre la Sábana Santa, que ha llegado desde esa hasta nuestros días. Desde los viejos territorios santos. Bueno, pues lo apuntamos con mucho cariño también, la Sábana Santa. A lo mejor también para Monográfico Zona Cero. Siempre hacemos uno cada año dedicado a la Sábana Santa con las últimas novedades. Bueno, pues hasta aquí con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza. Bueno, esta tampoco está mal, ¿eh? No, esta es muy buena. Qué maravilla. Qué buen final. Hombre, ¿te emocionas, Martín? ¿Te emocionas? Sí, también como Macarena. Soy de lágrima fácil. Pues por esta parte nada más. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Después Goma Espuma, lo mejor de Goma Espuma. Os saludo como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, que se dé bien.